Quédese en Universal. Ya llega La Oral Mediodía. Yo soy un autor de la Libertadores. De mí no me sentaba fuerte en los receptores. Hermano de la cama, a los niños comenzaba. Llevo todo el mundo de tiempo ya arriba. Esta sí es la 22. ...22 Universal, con Kisman, la indiscutida primera en audiencia, primera en fútbol. Restaurante Baserri, vale la pena acercarse para deleitar lo más exquisito de la cocina vasca. Los esperamos, de lunes a sábados, mediodía y noche, en Julio Herrera y Reisid Casi Gonzalo Ramírez. Reservas 411-6895. Restaurante Baserri. Consulte nuestro menú ejecutivo. Outlet Acher los espera de lunes a domingo, y este domingo en horario especial de 8 a 12 horas. Nuestras ofertas destacadas son: cerámica alto tránsito 33x33 de primera calidad, $5.90 el metro cuadrado. Juego de losa con mochila blanco, $189. Incluye vitrina para baño, inodoro sin mochila, más lavatorio y pedestal, $109.90. Incluye accesorios. Outlet Acher, 8 de octubre, 4811. Si venís, ganá. Oscar no divide, une. Vote a Sanguinetti y Magurno, juntos con la lista 21-23. Oscar, del lado de la gente. ¡Pah! ¡Qué tortazo se dio! Este va a precisar un trapito urgente. Para vender, comprar, alquilar lo que necesite, nuevo o usado, Económicos Universal. Conectate al toque, conectate a internet con el acceso universal y ahorra plata. Configura el 0909-2122 para navegar con la mejor tarifa y ahorrando la mitad de los cómputos telefónicos. Descarga el buscador de www.22universal.com y empezá a disfrutar ya de todos los beneficios. Acceso Universal 0909-2122. Todos estamos en Coni, Coni, tan cerca de vos. Llegando al que trabaja con alegría y sabor. Todos estamos en Coni, Coni, en nuestra idea. Tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Coni, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori, Cori, tan grande como tú lo quieras. La Oral Mediodía. Comentarios, polémica, opinión del más popular de los deportes, con Alberto Kempman, el doctor Ariel de Mono y Enrique Chanucci. La Oral Mediodía. Presenta The Famous Crows, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la París. Tengan todos ustedes buen mediodía, un gusto de presentarles La Oral Deportiva. Bueno, se nos acerca el partido entre Uruguay y Brasil y ya más o menos podemos ir pensando en algún equipo que pueda ya ir colocando el maestro Oscar Washington Tavares. Y así ya tenemos algo... Va tomando color. Bueno, entonces, campaña, atención. Vamos a presentar la Asociación Uruguaya, la Selección Uruguaya, con Faría, para entrar en tema, porque Faría puede tener un acercamiento de lo que puede ser la selección. Ayer se manejaron varios nombres. Ayer se paró un equipo en la cancha. Hoy entrenaron. Hoy van a ser el seminario. Hoy sería clave. De la tarde. Sería clave. Pero tenemos información de ayer. Presentamos la información de la selección. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Es el cerro de los míos. Es una presentación de Simaco Repuestos. Uno más para atender. Bueno, María, el gran tema ahora es si llega o no llega el Ruso Pérez. Y si no juega el Ruso Pérez, ¿quién juega? Y si no llega el Ruso Pérez, ayer a las 7 de la tarde, la información que teníamos era Arismendi. Uh-huh. Pero un par de horas después, crecía la versión de Amado. Uh-huh. La realidad es la siguiente. Arismendi hace tiempo que está trabajando con Tavares. Sí. Y ya tiene varios momentos de práctica. Amado lleva tan solo estas prácticas. Pero en estas prácticas ha jugado Amado. Ajá. Ayer hizo movimientos tácticos por la mañana y por la tarde y estuvo Amado en lugar de... Podemos decir que ayer el equipo que paró Tavares fue con Viera en el arco, una línea defensiva que puede ser perfectamente línea de 4 o línea de 3, eso hay que aclararlo, Maximiliano Pereira, Valdés, Godín y Cáceres. En la mitad de la cancha se colocó Amado, Eguren, Palito Pereira... Sí. Correcto, me falta el jugador. Me falta Malaca Martínez, por derecha. Que jugó por derecha, exacto. Me voy a dar Malaca Martínez. Sí. Tavares le dijo, acuérdese de cómo jugaba con Carrasco. Ah, mire usted. No quiero que se olvide de marcar. Ajá. O sea que... Carrasco lo hacía marcar. Lo tiene entusiasmado con que va a jugar y... lo está motivando para que juegue y le está recordando que es un hombre muy importante en el juego aéreo también. Y arriba, bueno, arriba es lo que tiene menos dudas, que Forlán con Suárez. Ese es el equipo hasta este momento más probable, de acuerdo a las circunstancias, esperando que pase contigo. Pedro, doctor, ¿cómo le va? Sí, buen provecho. Sí, lo más importante, empezando de atrás para adelante, la presencia de Valdés. Un hombre que... Castillo Viera. Sí, bueno, pensaba que Viera iba a ser titular, ¿no? Porque Castillo recién vuelve a la actividad. Quiero decir, perdón, doctora, antes que usted siga, quiero decir que no está confirmado el equipo, lo que se manda. No, lógico. Hoy va a ser una práctica muy importante en el Estadio Centenario. Yo digo que, mira, es lógico que juegue Viera, porque Viera respondió... con muy buena nota los dos partidos que jugó, ¿no? Sí. Con el maestro, y es lógico que lo de Castillo esté en el banco de suplentes, porque Castillo recién vuelve a la actividad, porque Castillo era el arquero titular, pero no está hoy en día en la plenitud de sus atributos físico, está jugando. Pero ahora hay una cosa que está bien por Rodríguez. Hay un detalle que creo que es más importante, que Castillo está jugando el fútbol de Brasil. O sea, ya volvió y está recuperado y está en perfectas condiciones y puede perfectamente ser titular. Pero hay un tema con Viera. Viera jugó los últimos dos partidos de Uruguay, en donde Uruguay no recibió goles. Pero quedó Tavares en la conferencia de prensa. Entonces, este es el argumento más importante. Viera no falló. Ni fracasó. Ahora, no es culpa de Viera que Castillo haya estado lesionado y ausente de la selección. Claro. Castillo está en condiciones físicas y está en condiciones futbolísticas de ser el titular, no hay ningún problema. Si Tavares respaldó a Carini en momentos difíciles, claro. ¿Cómo le va a sacar el respaldo a Viera en este momento? Claro. Viera solucionó el tema en momentos dramáticos y entonces. No hay duda. Hoy por hoy, en uno de los últimos partidos, Viera jugó, no le convirtieron goles y bueno, hoy día. Para mí está confirmado. Además, que quedó claro que a Tavares no le preocupa si juega o no juega, porque Carín tampoco jugaba y el arquero también. No, pero Viera, en los dos partidos, además, yo coincido lo que decía Lanús y creo que lo vimos todos, de que en los partidos jugados por Uruguay, con Viera en el arco, la sensación que a uno le da de afuera la presencia de absoluta seguridad. De absoluta seguridad y tranquilidad. Sí, sí, sí. Porque uno puede estar nervioso, que es visitante. No es un tema para discutir. Ahí está. En cuanto a Valdés. Yo le dije que le rodeó a Valdés. ¿Por qué? Porque el maestro, desde que empezó la actividad en la selección, siempre nombró, apeló a Valdés. Pero no como no como titular, lo tuvo siempre en el plantel. Entonces, yo creo que ha llegado el momento para que un día a Valdés se le dé la chance de ser titular. Scotty no ha hecho grandes partidos como titular. Pero ha hecho grandes partidos. Bueno, no ha hecho muchos grandes partidos, pero ha hecho grandes partidos. Bueno, por similitud física, digamos, ustedes decían el otro día, Scotty y Lugano son más o menos similares físicamente hablando. Pero Valdés, cuando le dieron la chance en algún partido de gira, en algún pedacito de partido, siempre salió muy bien. Yo confío plenamente en Valdés, por eso les decía el otro día, para mí Valdés va a ser titular en Uruguay. Confío en Valdés y para mí es correcto que Valdés sea titular en Uruguay. Bueno, yo creo que la última convocatoria, ¿se acuerdan que Valdés trató alrededor de la cancha y después quedó descartado por lesión? Y se acuerdan que Scotty se rompió un dedo de la mano, también quedó descartado. Yo quiero dar mi punto de vista. Yo entiendo al maestro Tavares que va a hacer un cambio en vez de hacer dos, y puede estar pensando en un cambio estratégico desde el punto de vista táctico. Por eso es que apela a Valdés. Si el maestro Tavares juega en línea de cuatro, si va a jugar en línea de cuatro, personalmente yo apelaría a Cáceres como zaguero. Personalmente, esto es una posición personal, si es en línea de cuatro. Ahora, si el maestro Tavares está pensando en que colocando a Valdés tiene dos opciones, si juega Maxi Pereira por derecha, lo manda a Maxi como carrilero, claro. Alvarito Pereira por izquierda como carrilero, y queda con Valdés, Godín y Cáceres como zagueros. Entonces, ahí se la estoy llevando al maestro Tavares. No, y una cosa, que tiene a Robinho Brasil, que perfectamente lo puede marcar por el lateral. Cáceres por izquierda y Valdés, si larga al Maxi Pereira de ataque, Valdés puede perfectamente lo puede marcar como lateral. Bueno, es un bicho muy bravo. Y hay que ver si el maestro Tavares después confirma, pues le dice, lo dicho por Faría, si confirma que lo que le ha dicho a Malaga, tenés que marcar. Porque si a mí me dicen hoy por hoy, y lo digo con absoluta firmeza, ¿no? Yo tengo un gran respeto por el Malaga Martínez, es un jugador ganador, es un jugador que tiene gol, pero quiero decirle que yo le tengo una gran confianza también para el Draco Fernández. Sí. Por derecha, y no sé si la función de marca y salida y de borde, el Draco Fernández no le puede dar una mano mayor al equipo uruguayo. Pero bueno, tengo que respetar. ¿Sabe que yo estaba pensando, antes de darle el saludo y la bienvenida a Tito Bernardo, que se puede armar un circuito muy interesante por la derecha entre el Maxi Pereira y el Manaca por la derecha, y ya veo a Suárez tirado a la izquierda. Suárez tirado por la izquierda, porque Suárez es un hombre que juega por la derecha o por la izquierda. Yo veo a Suárez tirado por la izquierda y el Manaca puede aparecer por cualquier sector del ataque, por derecha o por izquierda. Y si no juega Malcón, es un hombre muy interesante, bueno, si juega Malcón, Suárez tirado por izquierda y con la presencia de Pereira, Malcón no creo que pueda subir mucho, porque le van a trabar el camino a el equipo brasileño. Uruguay va a tener varios hombres muy interesantes para atacar e incluso para defender. Hace 33 años que Brasil no le gana a Uruguay desde 1976. Si me permite, voy a presentar al Tito Bernardo, campaña. Carlos Soto vino solo, doble fin. Pero, ¿cómo es, Tito? Un gusto. Todo lo que dijo todo el mundo. Estaba escuchando. Yo digo, reconozco en el golero la seguridad y la firmeza y la debiera. Ahora, lo que no la llevó en el último partido, le pateó la cabeza al arco. Vamos a jugar. Y esa sensación de seguridad. Yo no puedo avalar lo debiera porque no lo voy a atajar. Pero lo dejo ahí. Parece que fuera en contra, pero no es así. Lo de Valdés, jugador rápido, jugador veloz. El Valdés que vimos es el Valdés que se fue a la B con Regina con una de las defensas más goleadas del fútbol italiano. todo arriba de la mesa. Sí, sí, sí, sí. Pero es que por algo veo. Oiga, mire que no lo llamamos a usted para que no cerrar el micrófono. No, no, digo. Acá cada uno es un jugador rápido y veloz, que lo vimos. No me ha dicho. ¿Quién vio últimamente jugar a Valdés? Prácticamente nadie. Bajó su equipo. No va a ser culpa solo de Valdés, pero debe tener alguna culpa. Porque bajó su equipo, fue una de las defensas más vencidas y él juega de defensa. Yo estoy con Alberto. Yo me jugaría unos boletos con Cáceres de zaguero. Si es en línea de cuatro, yo Cáceres. Si es línea de cuatro, Cáceres. Y si es línea de tres, también. Y si es línea de tres, bueno, pero usted quiere decir que pelea Scotty. Porque Cáceres es un jugador. Rápido, uno se va a zaguero. Es zaguero. Es zaguero. Está, no viene jugando. Ah, pero fue en el Barcelona. No cualquiera fue en el Barcelona. Digo, ese es el temor. ¿A usted le gusta Valdés? Sí, aquel que vi, sí, yo qué sé, que no lo veo. ¿Qué quiere que le diga? A ver, ¿qué dice? Fue a todos los días. Cabal sorprendió en el último partido contra Paraguay con una jugada de Tizarrón que fue cambiar a Cáceres de lugar. Lo que significa que no podemos descartar. Claro. Y si le ha pedido a Malaca Martínez que marque, yo no sé si no te va a jugar con un 2-1 por derecha con Malaca Martínez y con el Mono Pereira, poner una línea de 3. Para mí arranca con línea de 3. Para mí es línea de 3. Para mí arranca con línea de 3. Pero mire que a veces los compañeros existen. Usted puede decirme, bueno, Valdés viene de la Regina que bajó como una de las defensas más goleadas del fútbol italiano, y yo le puedo decir, pero ¿con quién juega al lado Valdés? Entonces, sí, ahora va a jugar al lado Cáceres y va a jugar al lado Godín. De repente Valdés con Cáceres y con Godín tiene otro rendimiento y con ojalá, pero digo. Y se destaca en lo que usted mismo destacaba, la velocidad. Sí, sumamente rápido. Porque lo que se precisa son zagueros rápidos. Contra Brasil, zagueros rápidos. Porque a mí me preocupa más que lo de Brasil, muchachos. Más que Robinho y Luis Fernando, que juegan arriba, me preocupa los que llegan por los laterales y por el medio. ¿Saldrán? Ustedes salen. Porque yo pensaba, digo, usted tiene cebolla y cebolla tiene explosión de contragol. Sobre todo por derecha. No es tan rápido para salir. Bueno, por derecha Malaca no es tan rápido para salir como es, me parece a mí, como lo es Santiago Fernández. Santiago Fernández es el más rápido de todos. Sí. Ahora, el Malaca tiene características distintas que Fernández, ¿no? Sí. El Malaca es más pausado, el Malaca es más enganche, el otro, defensa, el otro es más carrilero de ida y vuelta. Uh-huh. No sé, yo me jugaría para jugar acá unos golecitos con el Malaca, para jugar de local. O sea, ¿usted piensa que el equipo está confirmado? Sí. Hay una duda, que es Diego Pérez que va. Bueno, se evoluciona. Si no juega Diego Pérez, Faría dice recién. Amado. Que juega Amado, tiene que jugar Amado. ¿Eh? Pero escúcheme, Amado en este momento, no sé, vuelvo a lo mismo. No le quiero sacar mérito a los que vienen de afuera, porque es injusto. Pero Amado lo veo todos los partidos rinde bien. Entonces, si yo nombro a Amado ahora para jugar contra Brasil, que es un equipo que trabaja muy bien la mitad de la cancha, Amado es el gran jugador que vemos, y no lo pongo. Oiga, pero usted deja de lado también otro que juega acá y que lo ve todos los días, que es Arizmendi. Sí, hay un detalle. A mí me gusta, yo voy a tomar Tavares. Tavares no trabaja, el partido contra Brasil no está trabajando en estas tres prácticas. El partido contra Brasil ya lo trabajó. La estrategia y lo básico ya lo viene de antes. O sea, sin saber qué jugador traía ahora. Sí, bueno, pero hay una estrategia básica que Tavares ya la tiene que haber hecho contra Paraguay. Tavares declaró el partido, no lo trabajamos en estos 4 días. Él ha tomado como estrategia en todos los partidos amistosos ya mentalizar a los jugadores para el partido de eliminatorias antes, con mucho tiempo antes. O sea, ¿usted tiene la estadística de cómo formó Uruguay en Morumbí, que jugamos el mejor partido de hoy y perdimos? Deme 2 minutos. Porque es importante. Con enganche. Sí. Jugó Nacho González. Jugó de visita. Vamos a tener que ser protagonistas. No, pero es una cosa de ese tipo. Fuimos visita. Pero una cosa que es esta, que respetando el rival que Brasil, no es cualquiera, respetando todo, le quiero recordar que Uruguay necesita ganar. Sí, de duda. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos quintos en la tabla. Usted dirá, bueno, vamos a tratar de aguantar la quinta posición y no salir de... La quinta nos asegura un partido por el repechaje. ¿Sabe contra quién jugamos hoy? Con México. Con México estaríamos jugando. ¿Usted cree que con México, más allá de que Uruguay sea algo, va a ser fácil? Va a ser muy difícil. ¿Sabe cómo los jueces lo van a llevar? Si México no crea hoy, voy con México. No, de repente mañana puede ser. Pero México es un rival difícil porque... Quiero explicarle a la gente, y que no me lo tome como una cosa que yo piense con desconfianza que la tengo, que las grandes potencias económicas del mundo no están ausentes en los campeonatos. No está ausente Brasil, porque la cadena Globo, más allá de que tiene un equipazo Brasil, pone millones y millones de dólares para bancar el campeonato del mundo. Y México, como país, pone una carrera para la organización de campeonatos. ¿Le pongo algo más a ese tema? Sí. Ya se arregló el problema con México. Entra en octavos de final en la próxima Copa Libertadores de América. Sí. Así que todo lo que sonó, la naranja que hubo... Los jugadores los equipos que quedaron eliminados entran directamente. Usted, si yo le doy un equipo a usted, por lo pronto, hasta hoy, ¿no? ¿Qué quiere el equipo brasileño? Creo que estaba. Julio César. No invente. Ah, que Julio César, que es el mejor bolero que tiene en Brasil. ¿Qué más jugar? Le voy a decir exactamente, Cerveto, le mando un mensaje. Está descartado, Mario. Brasil entrena con este equipo titular. Julio César, Daniel Alves, que parecería que jugaría. Estaba lesionado. Lucio, Juan y Clever. Felipe Melo, Alberto Silva, Elano y Kaká, Robinho y Luis Fabián. ¿Qué tenía? Así entrenó entre Sópolis, un abrazo Juan Cerveto. Lo repito, Julio César, para mí, Julio César, sí. Julio César. Dani Álvarez, Lucio, Juan y Clever, Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano y Kaká, Robinho y Luis Fabián. Ojalá que me equivoque de cabo a rabo. Va a ver que ese medio campo de Brasil, sí, tiene todo lo que se precisa para jugar un partido digital. Tiene marca, tiene desdoble y tiene llegada por afuera también. Ojalá que me equivoque. Sí. ¿Sabe cuál es el lugar donde menos lo veo? Por el lado sur, por el lado de Clever. ¿Qué decía? Carini, bueno, Carini. Acá tiene el equipo de Uruguay en Morumbí. Carini, Maxi Pereira, Lugano, Godín y Fuchile. El Tata González, Gargano, el Nacho González, el Cebolla Rodríguez, Luis Suárez y Abreu. Fíjese, hay como cinco que no están. Lugano estaba lesionado. Carini no está más. Lugano no está suspendido. Fuchile no juega. Fuchile no juega. No se sabe. No se sabe. Después, Gargano no está, el Tata González no está. El Nacho González. El Nacho González tampoco. Y Abreu al banco. Y Abreu estaba de titular en ese partido. Estaba de titular en ese partido. Y ahí va. Abreu acá. Y en Brasil, ¿qué Brasil? Brasil, Julio César, Michael, Alex Costa, Juan y Gilberto. Mineiro, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldinho, Luis Fabián y Robinho. Permítame que tengo que ir a la pausa comercial porque tengo pactado una nota de un mediodía. Antes le quiero decir, bueno, ojo el gol, escuchen esto muy bien, y ahora atención todas aquellas personas que ya han sacado su entrada para el partido contra la Chile en Hábitat, o sea que se ha votado, ¿no? Porque se realizó el sorteo del viaje para acompañar a la Celeste a Venezuela con todo pago en el charter con la selección. Así que saquen la entrada de la billetera, atención, aquellos que sacaron el Hábitat, agarren la entrada, del imán de la heladera, la saquen del imán de la heladera donde la tengan guardada, y fíjense si el número que está al dorso de su entrada, es uno de estos dos. Atención, que le voy a dar los premiados. B larga, B de barrio, B371065, repito, B larga, B de barrio, 371065 es una de las entradas ganadoras, y la otra es C de carro, 175032, 175032. Los ganadores tienen plazo hasta el jueves 4 a 18 horas para presentarse en Hábitat Central, Fernández Crespo 2143, con entrada en mano, o llamar ahora mismo al 924-5825, repito, 924-5825. Atención a quienes compraron su entrada para la tribuna olímpica sin numeral en los Hábitats ubicados en Convención 366, esquina 18 de Julio, o en Agraciada 3054, esquina Ascenso, porque ahí fueron compradas las entradas ganadoras. Atención a los que compraron entonces en Hábitat, ubicado en Convención 366, esquina 18 de Julio, o en Agraciada 3054, esquina Ascenso. Estas dos entradas ganadoras fueron adquiridas ahí. B larga, 371065, o C de carro, 175032, los ganadores que van a viajar con la selección, acompañados cada uno por una persona, para ir junto a Uruguay al partido contra Venezuela. 5 millones de dólares le pegó el Porto por el Palito Pereira que se va a jugar al fútbol por ¿Qué le parece? Vamos a la pausa y atención, les quiero contar algo. El sábado, a las 2:15 de la tarde, por Universal, en la transmisión, le vamos a comunicar algo muy importante a la audiencia. Entre las 2 y las 2:15 de la tarde, más o menos, ahí, van a tener una información que creo que es importante para todos nosotros, por lo menos, ¿no? Y quiero que la audiencia la conozca. Vamos a la pausa comercial. The Famous Crows. El whisky número uno en Escocia. El whisky de la perdiz. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora del mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, el domingo de mañana, por lo general, me levanto temprano con mi viejo, mientras yo me visto y le arranca para la cocina, para calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para acá. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, ¿cómo se va a hacer yo? Y bueno, a partir de ese día, seguimos haciendo lo mismo, nos levantamos temprano, lo a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, y que lo ceba fui yo. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. Emitiremos a continuación un fragmento del poema sinfónico Persiles, del compositor contemporáneo Sabatini, en el que se sugieren sutilmente las formas de las letras H, I, L, U y T. Hierro Sabatini, un concierto de hierros, herrajes y accesorios. San Martín, casi sin Borazo. Teléfono 215-6979. Eliminatorias del Campeonato del Mundo. Este sábado, a partir de las 13 horas, Uruguay-Brasil. Desde el Estadio Centenario, con el relator Alberto Kitman, los comentarios de Enrique Danucci y el doctor Ariel Del Bono, junto a todo el equipo de la emisora. Este sábado, por 22 Universal, 970 AM, FM La Ley, 106.7, y el Gran Circuito Cori, con más de 40 radios en todo el país. 22 Universal, con Gisman, la indiscutida primera audiencia, primera en fútbol. Sí, lógica. Vos que le buscas explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. La gente no se explica los precios de Bradvica. Señor comerciante, a la hora de comprar recuerde, en Bradvica, por mayor es mejor. Pan de azúcar y Camino Carrasco, 507-0000. Jugátela por Feidi, la gran diferencia en repuestos Chevrolet. Feidi, Jaguarón y Asunción, y General Flores y Boulevard. Apueste a Uruguay. Compre neumáticos FUNS en todo el país, producidos con nuevas tecnologías y calidad certificada. FUNSA, más kilómetros de tranquilidad. Recibimos y publicamos, como se dice, ¿no? Tenemos el agrado de invitar a ustedes al espectáculo de tango a realizarse el día jueves 4 de junio a partir de las 20 horas en el Teatro Florencio Sánchez de la calle Grecia 3281. En reconocimiento al cantor Néstor Espínola, en sus 40 años con el tango, actúan Olga Di Grossi, Rosana Flores, Margot Fornari, Ricardo Olivera, Hugo Paz, Hugo Jeda y el homenajeado Néstor Espínola. Bailan Cristian Velázquez, Andrea Marcenaro, José Pedro Viana y María Laura Iglesias. O sea que el próximo jueves 4 de junio, hoy 4 de junio, a las 20 horas en el Teatro Florencio Sánchez, homenaje a Néstor Espíndola, le mandamos un abrazo a Néstor, un gran amigo. Vigo Faisán te dice, en los tratados que nunca te falte el dueño. ¿No es porque el que nunca trae nada? Esta vez se la jugó con el helado para el postre. Llega por así que se sacó unos kilos de encima. Y también por el que se los agarró todos para él. Brinda por aquí que por primera vez en su vida contó bien y hiciste. Brinda. Y brinda porque nunca te falte Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuenta. Por cada 1000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. ¿Algunos mensajes están llegando a la Oral Deportiva? A ver, un duelo a Brasil, dice un amigo a través del mensaje de texto. Eso, goles. Universal, hagan fuerza para que pasen el partido porque está abierta, dice. Bueno, ah, sería bueno, pues están vendidas todas las entradas. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Nos preguntan también que si tenemos alguna noticia a propósito. No tenemos. Jorge, no tenemos, porque para mí juega el Flaco, dice, lo usó en los partidos en los que lo convocó. El Flaco Fernández. El Flaco Fernández. Uruguay, lo que más tiene es ataque, armemos un cuadro ofensivo, dice Heber. Che, el Tito no será junto al mono brasileño o cretino, porque siempre van para atrás, no será el opositor. Y pensá que lo decimos con una plaza. No, yo soy para atrás y para adelante, trato de primero aparecieron los detractores. Saludos para todo el equipo, varios mensajes de texto al 1-2-3-4. Detractor el Tito, ¿no? Cientos de miles de clientes, décadas de experiencia, mercado fotográfico, lo mejor en revelados y digital. Constituyente 1592, casi Tacuarembó, con estacionamiento gratis. Todas las correas Dunlop y Power Drive para todos los modelos de autos, industria y agro están en Multicorreas. Piedra Alta entre Galicia y Cerro Largo, 402-7986. Siempre a la vanguardia. La Richer Lemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Richer Lemanes, porque en la Richer. Fútbol gratis con Antel. Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de Clausura enviando un SMS al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrar los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a cada fecha. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número 1 en Escocia, el whisky de la perdiz, sigue presentando la Oral Deportiva. Pedía la volada sí, Tito, sos el uno, mío, lo dejá de llevar la contra y te regalo una perdiz, dice familia Bernardo abajo. Ese es un agregado mío, pariente suyo, Tito. ¿Te puede entrar con termo y mate estado? Aparentemente sí, dice Marcelo desde Maldonado. Bueno, ayer en algunos comentarios de prensa que habían se decían que la manifestación de Peñarol había sido convocada, me decía, en un rumor, por algunos dirigentes de Peñarol. Acá se comentó el hecho sin dar nombre. Y estábamos esperando el parte policial para saber si existía la denuncia sobre alguna persona vinculada a Peñarol. No hay nombres en el parte policial. No hay nombres en el parte policial. Está confirmado, nos dieron la información hoy. Así como Nacional ayer le contestó a la comisión fiscal, que hizo consultas con especialistas de la policía en lavado de dinero. Le contestó a la comisión fiscal que cualquiera sea el negocio que haya hecho Nacional es un negocio de fútbol y no tiene nada que ver con ese tema y que los negocios son jurídicamente válidos. Bueno, quiero decir una cosa respecto a los nombres que se vinculaban a la motivación de la manifestación, que yo tengo gusto de conocerlos y me costaba creer que esas personas hubieran estado involucradas, porque conozco a Gervasio Gerán, que hace muchos años y que es una persona de bien, y conozco al doctor Díez Pupo, también es una persona de bien. No creo que tenga ese tipo de reacciones de convocatoria. O sea, por lo menos es mi expresión personal. Espero nunca estar equivocado y estoy convencido que son gente bien. Esto es lo que quería decir. Yo anoche hablé con Gervasio y él estaba muy enojado por la actitud de la gente que quería hablar con el Consejo. Al contrario, no tuvo absolutamente nada que ver con la manifestación. Correcto, bueno, lo cierto es que la mayoría de los dirigentes de Peñarol con los cuales uno ha tenido acceso, salvo algunos, el caso de Gerán, que dice que no quiere arriba, o el caso de Rodríguez Pumpo, que no quiere arriba, los demás están asegurando que arriba se queda en la dirección técnica de Peñarol. ¿Y la Argentina? Y que hasta el final del campeonato que pasó un partido no se va a hablar de nuevas contrataciones. En Argentina circuló en la jornada de ayer en nombre de Cumplido y se habló que algunos empresarios le habían hablado acerca de la posibilidad de que él viniera a dirigir a Peñarol ¿Qué tal la trayectoria cumplido como técnico? Campeón de la Copa Libertadores con Olimpia 2002, cuando jugaban los uruguayos Orteman y Hernán López. Sí, claro. Después, director técnico también en la Argentina, como jugador campeón, pero como técnico, el Lauro Mayor es campeón de la Copa Libertadores con Olimpia. De paso, el dato que Orteman es representado por Mario Rossi, de un uruguayo que está en Brasil, lo pude saber el otro día cuando estaba con el Partido Nacional Palmeiras, no juega en Porto Alegre y seguramente pueda salir de Porto Alegre. No sé si no venir al Uruguay a jugar. En algún momento lo Dragomino Peñarol, ¿no? Sí, claro. Dragomino, palabra vieja. Sí, palabra vieja. Le quiero decir, sí. Yo no sé, porque no he escuchado de Peñarol. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Que está en... Creo que seguramente al fin de temporada dejará el fútbol brasileño Orteman. Sobre el tema de la manifestación de descontento de los hinchas de Peñarol, digo, si la manifestación es en son pacífico, no los dos problemas que existieron con los colegas de Canal 4, yo me parece que es lógico que una persona se pronuncie como que está en desacuerdo con lo que está pasando en Peñarol. Digo, eso es democrático. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que se agrega a la prensa, que es la que después justamente pasar el comunicado de lo que pretende. Lo que se pretende es fácil, es ganar. Ahora, digo, lo que me parece que también tendría, y eso se lo tomo, no es mío, se lo tomo de Mauro, que lo escuchaba anoche, también tendría que hacer la hinchada buena de Peñarol un reclamo sobre los malos de Peñarol que le hicieron perder 36, 37 puntos y varios campeonatos. Sí. Que ahí no tienen la culpa los dirigentes, pero hay una cosa que yo le quiero decir. El dirigente de Peñarol llega a la directiva a través de las urnas como consecuencia de la votación de los socios. Quiere decir que nadie puede decirle que se vayan todos antes de cumplir un mandato. Eso me parece que está por encima. Eso también falta democracia, porque usted elige, tiene que aguantarse piola, ¿no? O sea, a no ser que los que son elegidos... No fue un golpe de Estado, señor Paso. No fue un golpe de Estado. Esto por un lado. Por el otro, si usted es elegido por la masa societaria y la masa societaria le pide un cambio de jugador en el equipo, usted tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. ¿Cómo no? Tiene que escucharlo y tiene que explicarle y sacar consecuencias, o considerar con la masa societaria. Están los hinchas y están los socios. Peñarol, como Nacional, como tienen más hinchas que socios. Lamentablemente, sería muy bueno que los dos equipos grandes, o todos los equipos, tuvieran tantos socios como hinchas, cosa que sería maravilloso para la economía de los clubes. No, pero digo, en el caso de Peñarol, que no sé cuántos socios tiene hoy día, tendría que escuchar a los socios que votaron a esta directiva, y parecería, y comillas digo, parecería, dado lo que uno más o menos escucha, que los socios están pidiendo cambios ahí. Pero es lógico. Ayer lo dijo Perrone, pero... que el grupo de Benech es consciente que la hinchada de Peñarol... Que los que los votaron quieren cambios. Y claro, y la hinchada de Peñarol está en contra de lo que ellos están defendiendo. Exacto. Entonces, cuando se da una situación como esta, hay que explicarle al socio Peñarol por qué se mantiene la situación y no se cambia. Tengo entendido, y he leído una de la columna de Tenfield Digital, que dice Welker, desde España, que es alarmante la situación económica de Peñarol, que no saben cómo la van a sostener. A propósito, hablé con Welker hace instantes, está jugando Peñarol contra el Corinthians en 10 minutos acá en España, en 18. Alberto, yo entiendo la posición, la situación económica ya que manda, la que rige los destinos de los clubes. Pero yo entiendo al hincha de Peñarol, yo entiendo al socio de Peñarol. Porque acá no es un mal momento de Peñarol, acá es un campeonato ganado en 10 años. Claro, no tiene la culpa arriba de los campeonatos con los fracasos atrás. Pero el hincha piensa, si hasta la ley se le renunció y se le aceptó la renuncia, vamos a hablar delicadamente, porque había ganado 28 puntos, de los cuales le quedaron en 25 porque le quitaron 3, había llegado a las instancias finales. Bueno, lo de Rivas, lógico que se preocupe el hincha porque ganó solamente 20 puntos. Peñarol tiene 45 en la tabla, que podrían ser 48, de los cuales si se forma con 28 de un lado y 20 del otro, ganó 20 puntos. Entonces digo, ¿cómo no va a estar nervioso? Hay que analizar dos cosas. Primero, los nervios del hincha de Peñarol, que son lógicos. Y también la situación económica, porque ¿qué pasa? El fútbol ha cambiado. Antes, por ejemplo, decía, bueno, a alguien ya no importa que le impodeba, pero hoy día Si usted debe y no paga, no puede comenzar la actividad. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado usted cambia y por el otro lado se mete más. ¿Cómo va a empezar la actividad si no tiene plata? Punto número uno. Creo que somos todos conscientes que el hincha de Peñarol, la institución Peñarol, no puede aguardar un trabajo a largo plazo. Peñarol necesita salir campeón. En algún momento necesita salir campeón, a corto plazo. Digo, para el hincha, para el que va, porque es la lógica. ¿Cómo hace si la economía no es buena y usted lo puede adquirir? Es muy difícil, si usted no adquiere jugadores de alta competencia, poder salir campeón. Entonces digo, acá hay una situación que la tienen que volcar los dirigentes, buscarle la vuelta, porque Peñarol precisa salir campeón. Y si, como dice, la situación es mala, se va a hacer una limpieza del equipo aurinegro, el presupuesto se va a bajar. ¿Asegura eso de que Peñarol pueda ser campeón? No. ¿O lo complica no, más? No, no, ¿asegura si usted tiene una base firme abajo? Pero, ¿cuál además, es la base de abajo? ¿No la ves? Además, usted tiene que ofrecerle a la gente, al hincha, a la gente, al sponsor, algo potable. El último partido de Peñarol fue de una tristeza alarmante. La tribuna olímpica mostró un aspecto que hace muchísimos años no se veía. Pero póngale una... Doctor, perdóneme, le voy a agregar una cosa más que es muy clara. Es decir, que habla un poco de la crisis deportiva de Peñarol de los últimos tiempos. En la selección uruguaya de mayores, en la selección uruguaya que va a competir por el Mundial Sub-20, en la de mayores no hay ningún jugador de Peñarol. Y en la Sub-20 hay muy pocos. Inclusive, ahora uno más de... fue con uno solo porque el jugador Hernández era préstamo. Ahora hay uno más en la Sub-20. Eso le muestra la crisis deportiva de Peñarol. Estamos con una nota muy importante que vamos a presentar. Presenta Giros Habitat, la mejor opción para mandar plata de forma rápida, fácil y segura. Estoy con Diego Forlán. Diego, qué gusto recibirte, felicitarte por el Pichichi de Oro, por los tantos y tantos goles que has convertido, y por el Botín de Oro también, y tantas cosas que venís conquistando en el fútbol europeo. Es un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, ¿cómo te sentís con tantos lauros juntos y de cara a este partido en donde muchos uruguayos seguramente, y yo mismo estoy pensando, bueno, Forlán está acá, es como estar con el banco seguro? No, obviamente que lindo saber que bueno que la gente te tiene esa confianza y bueno, es lindo, ¿no? Contento porque viene un partido muy importante y me siento, la verdad, que obviamente con muchas ganas, muy motivado, pero como todas las veces que vengo a la selección, ¿no? Con las ganas de estos dos partidos, de saber que la eliminatoria está muy pareja y con ese objetivo final que es clasificar, que sería el sueño de todos los uruguayos. Diego, ¿estás distendido o de alguna manera te sentís presionado por el compromiso? Cuando te digo presionado, te digo entre comillas, no asustado. Digo, con la presión del compromiso de que como hiciste tantos goles te van a exigir el próximo sábado que conviertas. No, sinceramente estoy muy muy tranquilo. Uno entra a la cancha y trata de hacer lo mejor. Presionado, digo, no presionado, sino la responsabilidad. Es la misma de partidos anteriores o de que vengo jugando, ¿no? Uno es delantero y obviamente hay que tener en cuenta que el hecho de que uno convierta tantos goles en tu equipo y que después acá te exijan, es normal y uno lo entiende y la verdad que lo asumo y me gusta ese tipo de responsabilidades porque por eso hago lo que hago, me gusta y son esos desafíos que uno tiene siempre, así que... Pero como te digo, estoy muy tranquilo, no va a ser un desafío mucho mayor ni nada, sino que va a ser un partido como son todos los de la selección, tomado de la misma manera, y con la misma seriedad, y tranquilo nada más, descansando y tratando de llegar al partido de la mejor manera para poder... ¿no? Vos que estás jugando en un fútbol de alta competencia con rivales que tienen los mejores jugadores del mundo, ¿el jugar contra Brasil es un partido más, como si es un partido más, o es un partido especial? Porque Brasil, amén de que vos estás acostumbrado a partidos jugados frente a grandes jugadores. No, obviamente que es un partido especial, ¿no? Es diferente a otros partidos de eliminatorias también. Obviamente que el hecho de eliminatorias son todos importantes, porque hoy en día ya te van quedando menos fechas y cada vez te va quedando menos margen de error. Pero este caso del partido de Brasil, lo que es Brasil, jugando en casa, ya sabes que el estadio va a estar lleno, que es lo que queríamos todos nosotros, ¿no? Tener un partido con el estadio lleno, sintiendo la localía, es decir, disfrutar de que todos los uruguayos podamos tener un partido como el que tuvimos con Paraguay, un partido similar, y podamos sumar esos tres puntos para subir un escalón más hacia el objetivo final. ¿Los conocés bien a los rivales? O sea, ¿tenés alguna algún conocimiento personal con ellos, con alguno de los rivales que vas a tener el sábado? No, personal, o sea, no, pero por ejemplo, el caso de Juan, me lo enfrenté casi de juveniles hasta el día de hoy, me lo he enfrentado muchas veces, y después varios jugadores más, si no es en equipos, es en la selección, entonces hay un conocimiento mutuo y un respeto, ¿no? Así que, como te digo, ¿no? Es Brasil, son partidos que de chico, y cuando me tocaba ir al estadio a ver la selección, soñaba uno, como te gustaba jugar al fútbol y quería ser jugador el día de mañana, soñaba con ese tipo de partidos y bueno, tener la oportunidad de vivirlo cada vez que uno se pone la camiseta de la selección, cantar el himno y disfrutar ese tipo de partidos y hacer disfrutar a la gente, la verdad que te motive mucho. Y ya conoces el sabor de haberle hecho goles a Brasil, eso también. Sí, yo he dado la posibilidad de hacerle muchos goles y la verdad que obviamente que son partidos que yo creo que me gusta hacer goles. El otro día me preguntaba cuando llegué del aeropuerto y me decían que si la sensación de festejar, de esa felicidad que te da ahí en el momento de hacer un gol sigue siendo la misma, y digo que sí, sea Brasil, sea cualquier rival, siempre el hecho de hacer goles es lo más lindo. Diego, te escuché decir que estás muy cómodo en el Atlético Madrid, ¿te gustaría pasar al Real Madrid? No, como te digo, la verdad estoy muy cómodo. Después, contento de, como me decías antes, ¿no? De comienzo la nota, que la gente hable de uno y hable bien, ¿no? Siempre lo más lindo. Así que, contento porque lo que estás haciendo significa que va hacia la mirada de otra gente. Y bueno, después los rumores, vos sabés cómo son, de ahí a que sea algo concreto, no sé, es especular. Yo la verdad que estoy muy bien en el Atlético de Madrid, así que, nada, todo lo que venga, si será bien para el equipo y será bien para mí, se organizará y se tomará la decisión correspondiente, pero la verdad que estoy muy bien ahí, ¿no? Bueno, como no ha pasado en ningún partido de eliminatoria, mucho antes del comienzo del partido se han agotado las entradas, y esto tiene que ver con un Uruguay-Brasil y tiene que ver también con un Diego Forlán. Es indudable que esto pasa así. Yo te felicito por el gran momento y te tengo que hacer una pregunta, porque este programa es de mediodía, hay mucha gente que está almorzando, está mirando, está escuchando el programa, y bueno, y hay una pregunta social. ¿Te casás o no te casás? No, estamos bien de novio. Ahí hubo un malentendido de un partido que pensaron que me había besado un anillo y fue la muñeca fue que me besé, así que seguimos bien de novio y compromiso no hubo ninguno, así que en ese por ahora estamos bien. Bueno, no me voy a convertir en un Polino, en un Ventura para preguntarte cosas sociales, simplemente porque seguramente la señora de que le gusta el fútbol está escuchando y dice, che, no le pregunta y se casa Diego. Te va a saludar el doctor del Bono, Diego. Bueno. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. Bueno, podríamos hablar de Barcelona, de Real, de Pellegrini, de Kaká, que el sábado lo vas a enfrentar, pero eso lo tenemos todos los días. El último partido te vi ir derecho a abrazarte con unos parciales uruguayos y de Atlético, con una bandera uruguaya y una de Peñarol. ¿Te siguen todos los partidos esas dos banderas? Sí, mira, es muy amigo mío. Bueno, lo conocí en Estados Unidos, él estaba viendo Nueva York y yo fui con el Manchester y justo me habían dado la noche libre y con el arquero que ahora está en el Osasuna, Ricardo, bueno, dijimos, vamos a ir a algún lugar, te llevo a un lugar uruguayo. Ahí llamé a mi viejo que era el chivito de allá de Queens y bueno, lo conocí ahí, después por vía mail nos mantuvimos en contacto. Él volvió a Uruguay, después estuvo en España y me lo volví a encontrar en Madrid, así que todos los partidos locales él está, ¿no? De un lado, depende de donde ataquemos, él es hincha a muerte de Peñarol, y bueno, obviamente que la bandera es hincha de Uruguay, es un uruguayo enfermo y bueno, siempre me acompaña en todos los partidos. Si hay algún partido que cerca o pueda ir, obviamente me acompaña también, pero siempre está ahí, va, depende para el lado que ataquemos, lleva la bandera de Peñarol y la de Uruguay para un lado o para el otro y ya tiene

El nuestro siempre juega de tu lado. En la Rica Rulemanes seguimos trabajando para que todo ruede mejor. Siempre. Todo rueda mejor. Hoy, ¿quién te sale de garantía? Anda, ¿quién más? Con Anda podés pensar en alquilar sin tener que pedirle a familiares o amigos que te salgan de garantía. Y además, pagando menos. Antes de alquilar, informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos a cama. Apenas llegas, ya te ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral se tira pelotazos para cualquier lado, por qué el técnico no nos saca. Todos grandes opinadores del fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, se van entre mate y mate, la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canaria. Canaria, el mate de mi país. En Turín, además de buscar la excelencia en los servicios, nos involucramos con nuestro entorno y su gente. Participamos contribuyendo principalmente con el desarrollo de los niños y jóvenes mediante contribuciones y soluciones de diferentes tipos. Turín, compromiso social que se realiza todos los días con el único límite de nuestras posibilidades. Turín. Vení a un fútbol gratis con Antel. Asegúrate tu entrada gratis a los partidos de clausura enviando un SMS al número 1000 con el texto RES más código de reserva más cédula de identidad. Encontrá los códigos de reserva en www.antel.com.uy a partir del jueves anterior a la fecha. Antel, nuestra forma de alentar. El whisky número 1 en Escocia. El whisky de la perdiz. Sigue presentando La Oral Deportiva. Bueno, tenemos la palabra de Forlán, que ya se ve claramente que está extendido en su voz, en su palabra, en sus declaraciones. Es un hombre que está por encima de este tipo de cosas, con la alta competencia, con los goles que ha logrado. Igual es una responsabilidad para él, ¿verdad? Porque interiormente se debe sentir, no digo como El Salvador, pero se debe sentir que la mayoría de las notas van en un promedio de 4-1 a Forlán, a los otros jugadores. Él se debe sentir un poco por él mismo, digamos. Como dice, bueno, yo también quiero mostrar en la selección lo que muestra una de las grandes comadres. Eso tiene que pasar por la cabeza. Sí, pero me pasa a mí, es el que despesa más de todo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué le pasa a usted? ¿No está pegando el accionar protagonista de Forlán del sábado? Claro. Pasa sí, claro, pero lo que pasa es que Forlán es un muchacho muy humilde. Inteligente. Por supuesto. Tiene un nivel superior a la media de los jugadores. Hay que decir la verdad. Porque él se ha cultivado. Sí. Él se ha cultivado. Decir algo, ¿eh? Cuando él fue al fútbol inglés y le presentaron al intérprete, dijo, no, yo soy inglés. Perfecto, pero no solamente por eso, porque el intelecto, no solamente saber hablar un idioma más, el intelecto también es saber pensar con claridad y con prolijidad. Y yo creo que esta selección uruguaya, dentro de eso, tiene muchos muchachos, son muy prolijos a la hora de pensar. Fundamental estar ubicado en la vida igual que en la calle, ¿no? Mire que hay muchos que son muy inteligentes para algunas cosas y cometen atropellos por otras. Yo, a mí me gusta, para mí la cultura es el comportamiento y la forma de ser. Y Forlán en ese aspecto tiene un perfil bajo, tiene un comportamiento como muchos muchachos que tienen. Y Alberto decía algo. De la mano del técnico. ¿Eh? Algo que estoy de acuerdo, ¿no? Por más que dicen que sí, pero tenemos que decimos. Este momento de Forlán acerca más gente también a la cancha. Porque esto no va en hincha de una posición a otra. Pero usted va al fútbol a ver, por lo general, atacantes, goleadores. Nos vamos, Tito. ¿Eh? Mire, Pancho, vamos a ver. Mire, Pancho, mira. No, me quiere pegar. Estamos hablando del rey del fútbol español. Pero mira, y que vive España. Real Madrid. Mire, Pancho, Valera con gloria de España. Nos reencontramos mañana, recordamos la transmisión universal del sábado junto con 106.7 La Ley y el gran circuito Cori para todo el país, que entre las 2 y 2 y 4 de la tarde vamos a dar unos datitos que son interesantes. Nos vamos, chao, chao. La Oral Mediodía. Alberto Kessman, doctor Ariel de Mono y Enrique Yanussi, los más cotizados por la opinión popular. Presentó The Famous Crows, el whisky número 1 en Escocia, el whisky de la perdiz. Outlet Asher los espera de lunes a domingos y este domingo en horario especial de 8 a 12 horas. Nuestras ofertas destacadas son cerámica de revestimiento, marmolado, 20x30, $5.90 el metro cuadrado. Cerámica antideslizante, 33x33, alto tránsito de primera calidad, $7.30 el metro cuadrado. Outlet Acher, 8 de octubre, 4811. Si venís, ganás. Avisos clasificados y destacados, Universal. Clasificados varios y generales. Actualícese con la reforma tributaria. Asesoramiento sin cargo. Consultores asociados a TAC. 710-3094, 712-2425. BS Empresa de Limpieza y Servicios de Portería. Especialistas en oficinas locales y edificios. Con personal capacitado. Maquinaria eficaz y buenos productos. Llámenos 355-8113 o 095 333-742. Compro muebles de roble, comedores, antigüedades, aparadores, garrafas de 13 kilos, 619-2121. Reitero, 619-2121. Reparamos su televisor, video o computadora con garantía real. 45 años de servicio en electrónica. Mantenemos la oferta de reparación de control remoto por solo 100 pesos. Horacio Televisión está en Magallanes, Uruguay, o llame al 401-7200. Compro muebles de roble, comedores, antigüedades, aparadores, garrafas de 13 kilos, 613-1657. ¿Sabía usted que la quilomancia es un estudio de las manos? ¿Quiere saber qué le depara el futuro? ¿Si tendrá suerte en el amor, en el juego o en el trabajo? Llame y pida ahora al 400-6791. Reitero, 400-6791. Atención, técnicos especializados reparan lavarropas y heladeras todas las marcas en el día y con garantía. También compramos salas y rotas. 358-2250 o 209-6944. Anotó 358-2250 o 209-6944. Fueron avisos clasificados y destacados Universal. Gloria de España. Patria por la tierra mora. Un ramillete de canciones y sentimientos. Gloria de España. Conducen Pepe García y Pancho Varela. Gloria de España, gloria de España. Voz española en el Uruguay. ¿Cómo están, amigos?